el western americano. Y hoy vamos a recordar el texano solitario. El texano solitario, Lone Texan, es un western estadounidense de la 20th Century Fox del año 1959 y de 71 minutos de duración, filmado en blanco y negro. Producido por Jack Leawood y Richard E. Lyons, dirigido por Paul Landres, sobre un guion de Jack W. Thomas y James Landis, basado en la novela de James Landis, cuya fotografía en blanco y negro fue tarea de Walter Strange, y la música la compuso Paul Dublin, y del montaje se encargó Robert Fritz. Fueron sus protagonistas William Parker como Clint Bannister, Grant William como el sheriff Greg Bannister, Audrey Dalton como Susan Harvey, Douglas Kennedy como el alcalde Philip Harvey, Barbara Heller como Amy Todd, y como ayudantes del sheriff Raymond Barnes, Finch, Lee Farr, Riff, Jimmy Murphy, Río y Tyler McVeigh Big, acompañados por Dick Monaghan, June Bly, Dubs Greer, Robert Dix, Greg Barton, Sid Melton y Shirley Haven. Y no acreditados participaron Frank Marlowe, Charles McQuarrie, Jerry Sandmill y Han Patterson. En 1875, después de la Guerra Civil, Clint Bannister, un texano que sirvió en el ejército de la Unión, cabalga de regreso a su pueblo natal para cruzarse a la entrada del mismo con una bandera confederada ondeando en un mástil, siendo observado por todos a medida que avanza y llega al establo. Se hospeda en el hotel de Amy Todd y luego se dirige al banco para realizar una extracción de los $2,000 que posee, y el banquero le dice que ya no tiene fondos porque fue considerado muerto en la guerra de secesión y su dinero le fue entregado a su hermano menor, Greg Bannister, que resulta ser el sheriff del pueblo, que cuenta con 4 ayudantes que visten el uniforme confederado y gobierna con una mano de hierro, siendo autoritario, y ha ahorcado a varios sin razón, considerándolos delincuentes y especialmente a los apaches. Los ayudantes de su hermano comienzan a presionarlo, pero Clint los ignora. Va a ver a Philly Harvey, el alcalde, que ha perdido un brazo en la guerra, y lo recibe su hija Susan. Harvey le muestra un recorte de diario donde figura que le anuncian como muerto. Clint le dice que no debió confiar en ello y se retira para encontrarse con su hermano en la calle, ya enterado de que había regresado, que le echa en cara haber participado para los yanquis en la guerra y le reprocha hechos anteriores y le dice que ya no es un niño y se va. Clint comienza a darse cuenta de que su hermano y sus ayudantes confederados se propasan en sus funciones, y visto que no tiene nada que hacer allí, decide irse a pesar del pedido de Susan y los pocos amigos que le quedan, que le solicitan ayuda para frenar la soberbia y prepotencia de su hermano. Clint monta su caballo, que ya se lo había preparado el herrero del establo, y Susan le dice cuando se va: hay muchas tumbas nuevas en el cementerio. Cuando traspone los límites del pueblo, observa el cementerio y decide regresar para ser testigo de un juicio unilateral donde su hermano desoye la ley pasando por encima la autoridad del alcalde, incluso faltándole el respeto, y condena 3 apaches y 1 hombre mayor a la horca por traficar alimentos, lo que el alcalde considera ridículo. Y Clint, opinando de igual manera, discute con su hermano cuando Río balea al alcalde que había extraído un arma de su saco, y los apaches y el hombre, ante la confusión, se escapan en el carro. Greg los persigue con 3 de sus ayudantes mientras Río, en un forcejeo con Susan, que había tomado el arma de su padre, resulta muerto de un disparo accidental de dicha arma. En la persecución muere Riff y resulta herido Big, pero Greg y Finch matan a los apaches y al hombre blanco. Al regresar, ordena a Finch que encierre a Susan para ser enjuiciada y obliga al médico que atienda a Big de la herida del brazo, mientras retiran de la calle el cadáver de Río. Finch trata de propasarse con Susan, que lo golpea con una jarra y escapa perseguida por él y corre hacia el local de la Junta del Pueblo para refugiarse con los funcionarios que están en la puerta hablando con Clint, con quien se topa Finch y trata de desenfundar su arma, pero Clint, que es más rápido, lo mata con un certero disparo. El banquero opina que deben frenar a Greg Bannister por exceso de autoridad y prepotencia. En ese momento, Greg sale del hotel desoyendo a su novia Amy Todd, quien le dijo, vámonos de este lugar, y se dirige a la junta para enfrentar a su hermano. Y cuando están frente a frente, Big, a pesar de su herida, ladinamente aparece por la espalda de Clint para balearlo, y Greg desenfunda y le dispara a su ayudante matándolo, a lo que Clint responde al mismo tiempo, baleando a su hermano en el pecho, creyendo que le disparaba a él, pero inmediatamente observa al caído Big y se da cuenta de que su hermano le salvó la vida. Y al asistirlo, solo escucha decir Clint y muere. La gente rodea a ambos y la novia de Greg corre hacia el lugar, mientras la imagen que se aleja muestra que están arriando la bandera confederada para leerse la palabra de en fin. Un western sencillo, con un elenco mayormente desconocido, pero que está muy bien logrado, con adecuadas y buenas interpretaciones, por lo que resulta una buena y entretenida película. Se estrenó en los Estados Unidos el 1 de marzo de 1958 y en la Argentina se estrenó el 15 de enero de 1959 en el cine Metropolitan de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el western americano. Y recordamos hoy esta muy linda película en blanco y negro, El Texano Solitario.